Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Nosotros somos el equipo secuencial y como todos los miércoles es un placer darles la bienvenida a este espacio. Como todos los miércoles tengo aquí a mi diestra, al buen Clarky. Saludos. Muy serio, él viene totalmente en carácter. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Yo soy tu mano siniestra. Sí, la que usa es la diestra, güey. Paso de la muerte. Sí, exactamente. Es el extraño, güey. El extraño con el mundo. Con el frío que está haciendo. Nos hemos dado cuenta que ya diste el viejazo. Güey. Antes se dormía a las 4 de la mañana. Ahora en el Twitter a las 12 de la noche. Me voy a dormir. Sí, ya. Aquí lleguen temprano porque tengo mucho frío. No, ya son signos de senilidad. El lleguen temprano es porque acá el señor se nos va de viaje. Entonces. Ah, pero sale su avión a una hora muy decente. Pues el día él puso así, me voy temprano, vámonos temprano. Para él es temprano, recuerda que él es banquero todopoderoso. Sí, exactamente. Entonces, el horario de la tarde. Los banqueros trabajan a las 4, güey. Sí. Como todo buen ejecutivo, que así. Que me brunch. Bueno, porque yo he visto los trabajos más matados, chance. En el banco. Ingenieros y el banqueros, banco. Sí. Los banqueros son muy matados. Ajá. Y bueno, yo obviamente allá en el... La sucursal sí se cierra a las 4. Sí, a las 4. Sí, la sucursal cierra... Y ahí en el Atalaya tenemos al buen Dan Campos, que en esta ocasión se encuentra cumpliendo misión especial. Lo mandamos al Festival de Morelia de cine, entonces por allá sus por vacaciones, allá sus vacaciones. Bonito, ¿eh? Mis vacaciones, ¿para qué para ir al Festival de Morelia? Que no digan que no hay presupuesto. Que tiene serios problemas existenciales, que ya no sabe si escribir su blog. Carnalito, nosotros te garantizamos que te vamos a mandar 5 nuevas visitas. Vamos a entrar él y yo. O sea, mandamos otros dos. Y otros dos peneques, que es el Dan Villamil, y tú también entras. ¿Por qué tiene problemas existenciales? ¿Porque nadie entra a su blog? No sé, ya que nos platique él, ¿no? Eventualmente. Pero bueno. Pero bueno. Pero la verdad, denles una vuelta por Churros y Palomitas Online. Sí, es bueno. Está muy entretenido, muy bien producido. Bien producido, es bueno. De repente, su opinión es... Concisa. No. ¿Sólida? No. ¿Tiene convencimiento? Es divertido. No, ninguno de eso, pero es divertido. Es divertido, aparte. Y aparte tiene buenos, como les gusta y está de moda, los top. Sí, topless. Top no, y tiene topless de repente. Y argumenta mal, pero argumenta, eso sí, ¿eh? Si sus argumentos no son sólidos, pero argumenta. Yo quiero hacer un debate de cine, después lo vamos a invitar. Sí, y aparte, sí. Independientemente no, de cualquiera... No, porque sí sabe, es bueno, le gusta. Sí, claro. Y le echa muchas ganas. Y le echa muchas ganas. Y es bueno el blog, películitas, ¿eh? Que nosotros no vemos. Que nosotros no vemos. Exactamente, como diría mi papá, de arte. No, mijo. No hay de arte, son de bajo presupuesto. Exactamente. Y aparte, pues es el equipo secuencial, entonces es así como que visita obligada, háganla como quieran. Un saludo a nuestro buen cuate el Hellspawn, que obviamente visita en el callejón del Engendro, aparte de lo del buen Dan Campos. Hellspawn, mándale tu catálogo al inútil este. Uh-huh. Tú, di quién eres. Yo soy Nightboy, güey. Ah, bueno. Mándale yo tu soy catálogo tu padre, güey. A este inútil para ver si te compro algo de lo que vendes. Exactamente. Y aparte de todo, bueno, aparte es un cuate muy clavado en la lucha libre, uh-huh. Que aparte tuvo un evento con una luchadora, o algo sí, así. ¿Tuvo un evento que sí? ¿Tuvo un aborto? ¿Tuvieron un... ¿Qué máscara que... contra cabellera? Sí, espérate, es por eso, es una firma de autógrafos con una luchadora, okay. Y tiene figuritas, tiene todo, tiene las playeras. Entonces, la neta, mira, dése una vuelta. Si usted vive por casa del carajo, saludos. El carajo es una isla, por cierto. Sí, muy lejana. Exactamente. Sí. Es el punto más lejano desde desde México, desde el Distrito Federal, de hecho. Cultura. El punto más lejano sobre la tierra. Cultura. Por eso te mandan al carajo. Exactamente. Vete mucho al carajo. Que realmente no es el carajo, es los carajos. Carajos. Es la bahía de los carajos. Exactamente. Y vayan de rodillas. Entonces, okay. Entonces el callejón del Engendro, obviamente por el nombre, está hasta allá. Lo más verdes. Sí. Sí, no voy a ir hasta allá, pero mándale tu catálogo a este inútil. Es provincia, güey, eso de andar saliendo a provincia. No, sí, no voy a ir, pero que te mande el catálogo. Ok. Y la neta, pues chidas cosas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Y de toda la banda, ¿no? De siempre. Obviamente. Y procederemos a mandarlos mucho al carajo también. Porque no tenemos mucha pila para este. Nah, pero tenemos ahí el teléfono de repuesto para grabar, bueno. Entonces no hay bronca. Lo que sí, vamos ahora sí ya entrando en materia. Pero me gusta mandarlos al carajo. Entrando en materia, bueno, creo que ya no es novedad, nuevecita y novedosa, pero sí es importante, pero es exactamente fue una semana. Lo que pasa es que no coincidía en el momento que grabamos el anterior. Exactamente. Y bueno, pues creo que se trata de algo realmente importante, es un movimiento fuerte. Bueno, es un movimiento que prácticamente es el mismo monto de dinero lo que se movió para Marvel. Sí. Que es la compra por parte de Disney, sí, ¿no? De Lucasfilm. 4.25, ¿no? Uno era 4.25, este fue 4 millones, ¿no? 4.05. 4 por 1. Sí, por eso es prácticamente el mismo monto. Sí, más o menos, muy similar. Ah, bueno, entonces ya saben de qué estamos hablando. Give yourself to the Dog Force. Sí. Welcome to the Dog Force. Creo que Mickey Mouse va a estar muy decepcionado. Lo que he visto es Mickey parado, Vader inclinado, sí. Y dice, who's your daddy? No, ya de hecho salió un video muy chido de Disney, del, ¿qué es? Star Tour. Star Tours. Ajá, y así nada más la frase es, está llegando inform the mouse, Lord Vader has arrived. Ajá, como debe de ser. Y de repente llega y dice, pronto abrirá la atracción, va, pasea. Ajá. Se sube a los juegos a todos lados, con sus dos troopers. Sí. Que ese anuncio tiene ya bastantes años. Es creo que cuando lanzaron Star Tours, que tiene. Exactamente. Un rato. 20 años. Sí, 20, una cosa así por decirlo. Pero fíjate que ahora, ahorita que lo mencionas, es algo. Digo, aparte de la trascendencia de la compra de la franquicia de Star Wars o Lucasfilms, que es algo que. Es que realmente, si no compran Star Wars, compran Lucasfilms. Vamos a hablar de todo lo que implica y todo lo que conlleva esa compra. Y para eso tenemos a nuestro Warsi de cabecera. Sí, aquí a Lucas Beach. No, que no le gusta que le digan Warsi, no, pero vaya. No, es un término. ¿Ya lo utilizarán? No, lo utilizarán perros, yo creo. No sé, yo quiero mucho a los perros. Utilizarán otra serie de infrahumanos para describirse a sí mismo. Que de entrada les digo, me producen vómito. El Lucas Beach ha hablado. Y conste que es Lucas Beach y salió en la telera haciendo un programa de Star Wars. Sí, soy su perra porque le no me acuerdo. Ok. No sé dónde sale esta mierda que grabamos todas las semanas. ¿Quieres? Calmado, ¿eh? Calmado. ¿Dónde sale esta mierda? Bueno, ¿en cuál lado de FM? .net. Ah, bueno. Ok. Por si no sabías, güey. Te lo dicen como dos o tres veces en el programa. Pero bueno, fíjate que aquí hay algo que se mencionó mucho, solamente lo que fue la parte de Star Wars. O sea, o todo el ruido. Parte más importante, sí, tal vez, de la compra. Todo el ruido se hizo sobre Star Wars, ya sabes, todos los ñoños rasgándose las vestiduras, rompiéndose las medias. De que, oh, no. O sea, que no sé que pueda ir peor que las tres anteriores. Exactamente. Yo de hecho, creo que. Nadie se hay que ver no qué hace. Y una cosa que sí parece que. Bueno, ya discutiremos. Primero hay que hablar de las implicaciones, como nos gusta a nosotros, económicas y de mercado, sí, de por qué suceden y por qué acontecen las cosas. Ok, a ver, canalito, explícanos cómo estuvo todo esto. ¿Tú crees el banquero? No sé. ¿Tú que estuviste en la firma? No tengo la información. Estaba un día el Lucas rascándose los tanates. Pero el hecho es muy simple. George Lucas dice, yo me retiro. Que él lo que quiere ya es, de algún modo, retirarse. Ya no quiere estar. Él lleva prácticamente 40 años al frente de su compañía, que es Lucasfilm, que forma cuando hace la primera película de Star Wars. Pobre cabrón, güey. La verdad no aguanta nada. Pinche Disney nomás se murió un poquito antes de eso, güey. Pero, él ya lo que quiere es retirarse y de algún modo saber su compañía quede bien protegida, ¿no? O en un entorno en el que pueda promover la continuidad de su misma compañía. Uh-huh. Y cuando hablamos de compañía Lucasfilm, hablamos no nada más de sus propiedades intelectuales como Star Wars, Indiana Jones, que son las Indiana también se fue, sí, ¿verdad? Porque no estaba mencionado. Aunque al parecer, ahorita comentamos de, sí, de cómo es. Porque nadie ha mencionado Indiana y es una mega franquicia, ¿eh? Sí. Pero no olvidemos que también involucra Industrial Light and Magic. Exactamente. LucasArts, que es la de juegos, y que es un boom, Skywalker, los juegos es Sound. Uh-huh. O sea, simplemente la compañía de efectos especiales. ¿THX también? seguramente. ¿No? Por ahí debe estar involucrado. No sé exactamente cómo está compuesto THX. Skywalker Sound es donde se graba el sonido para las para películas, pero, series de televisión, etc. Zoom, zoom. No, ese es el efecto de sonido. El otro es el estudio donde se graba el sonido para las series de televisión, películas, etc. ¿No? O sea, audio. Uh-huh. O sea, son líneas, además, son negocios que son parte del conglomerado que es... Que se manejan de manera independiente, pero forman parte de Lucasfilm. No sé qué tanto independiente, pero es parte de... Porque el conglomerado de empresas que es Lucasfilm Limited, ¿no? Es Limited. Sí. Acuérdense que en Estados Unidos no existe LSA. Sociedad uh-huh. anónima. No uh-huh. hay diferencia. Hay Inc., hay Corp, hay Limited. El Corp y el Limited, ¿no? Hay que ahí sí es Corp, no Corp, como los Green Lanterns. Es cosa diferente. Sí, exacto. Corp, punto. Sí, Corp. Ajá, sí. Con Corp. Un punto al final. Es Corporation. Es Corporation. Ajá, ajá. Entonces, lo que vende es todo. Uh-huh. O sea, vende todo su negocio. Todo. O sea, todo lo que era la empresa. O sea, se queda ya Lucas rascándose la barriga. Sí. Sí, con cuatro. Y por lo que veo, la tirada es muy honda, Bill Gates, que tiene su fundación Melinda. Él menciona algo, que quiere hacer algo de altruismo, lo cual lo veríamos muy bien que empiece a regresar algo del varo que le ha quitado siempre a la sociedad. No, siempre ha hecho el... siempre se ha dedicado a muchas obras de caridad, dice que eso le interesa, que incluso gran parte, si no es que hasta la mayoría del resultado de esta venta, lo terminaría por donar. Al final, no olvidemos que tanto Star Wars como Indiana Jones como sus compañías ya llevan mucho tiempo en el que han sido explotadas y en el que han producido dinero. Y varo a Luis. Entonces, acá el carnalito lo han sableado con la misma trilogía como 8 veces. Y lo seguirán sableando, güey. ¡Ahora salió color azul! ¡Ay, clávame! Es más, ya nada más escucha a Lucas y luego se empieza a desabrochar el pantalón. Así que sí. Vendover. Asumo la posición. Sí, fatality. Sí, exactamente. De hecho, así dices, Lucas, y luego empiezo a sacar las rodilleras. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, eso quiero pensar que también incluye, obviamente, también las licencias de las figuras de acción y todo ese rollo. El dueño de Star Wars ahora es Disney. Era Lucasfilm. Bueno, no olvidemos que aparte el creador, o sea, digo, el éxito viene de ser un amo del merchandising. Sí. Eso es su plus de Lucas, realmente con lo que se impulsa durísimo. Es con principio. Lo que sobrevive entre episodio 6 y episodio 1, ¿no? Digo, el merchandising, o sea, nunca dejó de estar vigente generacionalmente. No, de hecho, agarra tan buen merchandising que después se produce el solo. Ya no necesita ir a producir su película y a rogar que le produzcan la película, que fue lo que pasó y tuvo una gran larga odisea, que nos puede contar algo de eso, Armando. Cuando se hace originalmente Star Wars, no había un mercado de merchandise muy desarrollado. El deal que él termina haciendo con Fox, que termina financiando la primera película de Star Wars, a Fox no le interesaba realmente los derechos, la propiedad intelectual de la película, le interesaba los derechos de explotación, que es otro punto en esta venta. Al parecer, Fox no pierde los derechos de explotación de las películas. Eso es lo que quería que en las que ya ha trabajado. Pero entonces le dejan a Lucas a cambio, sobre todo porque es una película que se sale de presupuesto, que tiene muchos problemas durante su producción. Lucas en buena medida cambia su sueldo como director, escritor, productor. Nada por quedarse dijo. Con... Pues tampoco era... Tampoco era muy inteligente. Tampoco era necesariamente un movimiento que te aseguraba. El merchandise era algunas playeras... Boom. Algunos pósters, si acaso. Unos juguetitos. Porque aparte no olvidemos que el merchandise de Star Wars no es previo a la película, es posterior. Es a raíz del éxito de la película, hay muchas empresas que empiezan a decir, oye, pues yo quiero la licencia porque quiero, olvídate de hacer juguetitos, quiero mochila. Vender loncheras. Mis platitos de plástico. Ajá. Con la figura. Con el dibujo. Quiero hacer más netas. Playeras, quiero hacer pósters, quiero hacer... Empiezan a ponerle... Muy importante lo que dices eso, porque temporalmente hay que ubicar que ahorita el merchandising de las películas sale previo a las películas. No, aparte sale previo, o sea, inclusive te queman los personajes que van a salir. Sí, claro. Entonces, esto realmente fue un éxito y el boom y su lana de merchandising, con la cual le permite hacer su imperio, prácticamente, empezar a construirlo. es, como dice Armando muy bien, cimentado a raíz del éxito que tiene de la película. Vamos, el merchandise empieza a fluir un año después del estreno de Star Wars. ¿77? 77 sale, estamos hablando de 78. Incluso hay muy famoso Kenner, el primer juguete, por así llamarlo. Kenner compra los derechos de Star Wars, no porque le interesara mucho, porque pensaba que iba a ser muy exitoso. Quería desarrollar una línea de juguetes espaciales y fue de, me ahorro todo el diseño, esto ya está... Mego rechaza, que muchos sospechan que la muerte de la compañía de Mego, la que sea estos famosos superhéroes con ropita de tela, etcétera, que son los que salen en Robot Chicken. Exacto. Es correcto. Es correcto. Muchos dicen que la muerte de Lego viene porque termina rechazando Mego. De Mego. Sí, claro, Lego es otra cosa. Que por cierto, hace también Star Wars. Sí. Pero Indiana Jones hace todo. Batman. Los jueguitos Superman, para PSP son la neta. Sí. Es lo más divertido que hay. Pero, Mego rechaza los derechos de Star Wars. Los toma Kenner. Sí, claro, seguramente sí estrellaron tope, los... Sí. Los toma Kenner. Seguramente no se está dando de tope. Seguramente de los accionistas lo agarró y lo azotó tipo Joker en la mesa. No, yo creo que no fue necesario. Sacó la pistola que tenía en el cajón y se pegó un tiro, güey. O sea, así de rápido. Y de hecho, Kenner, lo primero que saca es para tener un producto de Star Wars esa Navidad... saca el famoso cartón que se llama el Early Bird, que era un cartón que era la promesa de las primeras cuatro figuras, que si mal no recuerdo era Luke Skywalker, Chewbacca. No manches, Darth estás Vader diciendo que sacaron otro. Un Bally, básicamente. Ese es el Early Bird Kit. En original. Pocas palabras, llegaba el chavito, en su calcetín no encontraba un muñeco, no, llegaba un cartón que decía, vale por un Chewbacca, güey. Cuando salgan, te los cambio y te los voy a dar. Pues qué chido, güey. No, pero qué impresionante. O sea, chécate el merchandising y el grado de éxito Chécate lo primitivo que era todo en los 1970s, güey. No, pero mira, déjate lo primitivo. Revoluciona la escala de los juguetitos. No olvidemos que venían las... Los juguetes desde los G.I. Joe, que es el action figure original, para que no se confundiera con Doll, que era de muñecas. Para los que se quejan de, ay, es que no sabemos que es el G.I. Joe, aquí en México se le conocía como el aventurero de acción con agarre kung fu. Así de rápido. El kung fu grip del G.I. Joe. Exactamente. Y curiosamente ninguno practicaba el los kung muñecos fu. De Star Wars son los que sacan esta escala de, de 3.75 pulgadas y lo hacen para poder hacer, como se prestaba la marca para hacer naves, vehículos. Entonces hubiera sido muy complicado con una figura del tamaño de un Mego, hubiera sido una Millennium Falcon de media recámara. Entonces la forma de hacerlo era en tamaño, sacar monitos de tamaño una escala más muy pequeña, reducida, que era fácilmente podías hacer varios vehículos que ya tenías, pues prácticamente la película se prestaba perfectamente para ello, ¿no? Pero bueno, toda esta revolución del merchandise viene posterior a Star Wars y resulta siendo el gran éxito y la gran fortuna para George Lucas, ¿no? No, yo lo que digo es, realmente desde ahí ves la capacidad que tiene Lucas para comerciar. O sea, debido al éxito, te vende un papelito que dice vale. No, eso no lo sé. Por eso, Lucas. Bueno, o sea, pero... No es lo mismo que llegue vaya, Lucas y que diga, ay, sí, vas de ese papelito. No se le ocurre, pero imagínate el impacto que tiene la película para vender promesas a un niño en Navidad. No, es que ni siquiera fue el impacto cultural, social, si hablamos de industria del cine, todos los aspectos y en todos los rubros. La industria del cine es un parteaguas, claramente, y en la industria del merchandising es otro parteaguas. Va de la mano con la industria del cine, o sea, cambia con todas las ramificaciones que tiene la industria del cine, además del impacto cultural y social que tiene al final Star Wars, el cual es indiscutible, ¿no? Es impacto y no ha habido otro fenómeno similar, cuando menos en los últimos 40 años. Pero fíjate, aquí hay algo muy importante, que es lo que menciona, contraponiendo un poquito lo que tú dices y de lo que comenta Armando. No es que Lucas se haya visto muy hábil para hacer juguetes o que haya vendido promesas en, los vales y todo eso. Sino que más bien se vio muy hábil y aprovechó todo el trabajo de mercadotecnia, que de una u otra manera sí se los facilitó Lucas, se los puso así, que mira, yo tengo todo esto, nos ahorraste diseño, pago y mil y un cosas, pero no fue así de que, oye, Kenner, y si tú haces los monitos y si los haces, o sea, en eso no participó Lucas, sino que lo que Lucas se vio muy hábil es decir, ah, se pueden, Kenner está haciendo los juguetes, entonces mejor empiezo a sacar otro tipo de personajes o empiezo a sacar otras cosas y le sigo vendiendo los derechos de, los, de las figuras de acción. A decir, ¿sabes qué? Es que Lucas se vio mega hábil y propuso. Yo siento que más bien como que le fueron aplanando el caminito y ya después de ahí se agarró y... Mira, es un golpe de suerte. El estudio es, al final... Es el momento adecuado, sí, con el deal adecuado. Mira, o sea, es que era... La necesidad adecuada. Podía saber, o sea, al final era un grito de necesidad de... Para que no me sigan que no me sigan presionando por los fuertes problemas que hay con la película, cedo, te cedo, no me pagues un centavo, déjame quedo con los derechos. Porque aparte, cuando había una expectativa que la película fuera un fracaso, claro, pues dicen, a mí no me sirve de nada esos derechos, quédatelos, con eso te pago tu sueldo, o sea, te quedas con eso, no te pago nada. Y vamos a ver qué pasa con la película. Entonces, al final, es un golpe de suerte. Pero no olvidemos, es a raíz de la película, no viceversa. Donde se da el caso inverso, de algún modo, es en Batman. Batman sí es el fenómeno en el que hay un merch y un perfecto plan de merchandise que va un año antes del estreno de la película de Tim Burton, en 89, que es en el que se perfecciona la idea de lo que es el merchandise cinematográfico. Sí, ¿no? La Batmanía que... Porque la vas generando un año antes del estreno de la película. Otra línea que no podemos, ni al caso, pero no podemos dejar de mencionar, G.I. Joe. Ah, no sé. G.I. Joe es un claro ejemplo de un efecto inverso. Ahí realmente creo que se contrata a Hama para que haga las historias de los monitos y después se lleva al cómic. Sí, después el cómic. Sí, ¿verdad? Pero sí, es una marca de juguetes. O sea, sí, primero le arranca el juguete. En este caso Hasbro, que no confundamos, aunque hoy Hasbro es quien hace Star Wars. Porque ya no existen los otros. Hasbro compra a Kenner. Exactamente. Que Kenner es la que hace Super Powers. Que aquí en México era la famosa Lily Lady. Es quien traía... Lily Lady era como importadora de esas, ¿no? Sí, de esas marcas. Más bien, entre Cipsa y acuérdense que en aquel entonces no se podían importar de Estados Unidos por las leyes proteccionistas que había durante los 80s. No había Parker Brothers, no había nada. Entonces eran compañías mexicanas que lo que hacían es, pues de algún modo licencian, te compro los moldes, las líneas de juguetes que tú traes, yo Pelé te las Chivaca, compro. Fabiola, la muñeca que camina por sí sola, lagrimitas, Lili Ledi, el hornito mágico, Lili Ledi, vamos, todo esto. Todo lo que era el Big Jim, el... Máquina de raspar. Pero fíjate, está muy jotas nuestras referencias, mejor vamos hacia que eran los G.I. Joe, los Big Jim. No, ya de hecho nunca sale aquí en México, hasta años después cuando Hasbro llega ya a México y es Hasbro directamente. Los aventureros ya eran Lili Ledi, ¿no? No eran Hasbro. No recuerdo si eran Lili Ledi. No, yo sí, porque me acuerdo de las cajotas. Yo también me acuerdo, pero no me acuerdo de la marca. En ese entonces era Lili Ledi. Hasbro, ya llegando a México, trae directamente ellos a Transformers y a G.I. Joe. Al igual pocas veces es Mattel también, que bueno, Mattel que estaba desde los Mattel Electronics, sí, la máquina de americano, claro, que todo el mundo... Pero Mattel también luego mete juguetes, sí, o sea, figuras de acción, ¿no son los Mask? ¿Son de ellos ya? No, ¿de quién es Mask? ¿Le quitan? ¿Es de Hasbro o de Kenner? No, es de Kenner. Kenner. Y lo que hace Mattel... De Mattel eran las Secret Wars. Es correcto. Los de Marvel. Mattel lo que hace, le quita a Lili Ledi. Mattel llega y le quita mucho a Lili Ledi. Y, por ejemplo, saca lo que es por ejemplo, el Big Jim y la Barbie dejan de ser de Lili Ledi y se vienen para lo que es Mattel. Que Mattel, como dice Armando, ya traía toda la sinergia de lo que eran las maquinitas de fútbol americano, de básquetbol, Mattel hockey. Es la compañía de juguetes más, juguetes más grande que hay en el mundo, no tanto por sus líneas de hombres. No, y es el dueño de Barbie. Sí. Y de Hot Wheels. Sí. Barbie, y Hot de Fisher Wheels. Price. Sí. Nada más. Entonces, esas son sus líneas realmente más fuertes. Realmente es su fuerte, ¿no? Realmente hacia juguetes, hacia niños. Hasbro y sobre todo con la compra también de Kenner. Hasbro termina quedándose con Star Wars, tiene a Transformers, tiene a G.I. Joe, actualmente tiene a Marvel. Entonces es tal vez líder en marcas de juguetes para niños, aunque habría que ver Bandai, que es quien maneja los... Que algunas lo platicamos, los Power Rangers, que también es una marca que maneja volúmenes de ventas impresionantes, bestiales, estúpidos, ¿no? Sí. Pero bueno, y entonces, aquí ya regresando un poquito a lo que es el tema, lo que es un poquito más el tema, hay algo que llama mucho la atención y que paniqueó a la gente. Que acababan de firmar, yo creo que todavía no se secaba la tinta del mendigo contrato, y automáticamente sale la gente de Disney y dice, esperen para el 2015 el episodio 7. Punto. Que la neta, qué chido. Sí, la verdad, sí. No, y la verdad, mira, es parte de lo que implicó el anuncio en general. No es nada más lo compraron, sino lo compran y aparte el mismo día te anuncian y te confirman Star Wars el episodio 7 para el 2015. El monstruo vive y ahí les va. Y aparte hablan de que van a sacar una película de Star Wars cada 2 o 3 años. Hablan de que no tienen por qué limitarse a la historia de los episodios, que hay toda una serie de personajes es que explotar. Es que yo quiero hablar hablan de eso. Televisión. De hablan cómics. Cómics, no hay un. Es lo que quiero que toquemos, porque está muy interesante todo ese tema. Todavía Dark Horse los tendrá. Un buen rato. Sí, no sé cuánto, pero sé que es largo, no sé el último si son contrato. Cinco años. Son 5 años. Salió pero el no comunicado, porque la gente de Dark Horse fue así como que, ¡ay! Mira, ¿qué va a hacer Dark Horse? Dark salió Horse el comunicado. Salió el comunicado, pero ellos no mencionan 5 años. Ellos dicen, los tenemos un tiempo. No sabemos sí, qué tanto. Sí, mira, sí salió una comunicado cosa es que años. Los tengan 5 años. Te aseguro que Boom traía más años su deal y lo mandaron mucho a la goma. Yo te estoy diciendo que si negocia Disney para recuperar y ellos sacar con Marvel, obviamente que sería lo lógico. Ajá. Sería lo que tienes tu compañía de cómics. Pero poco a poco. Pero de entrada el contrato que tiene Dark Horse con. Yo no lo sé. Seguirán produciéndolos un rato. Pero exactamente. Boom, hace cuándo, pero sé que fue largo. La última renovación. Pero vaya, Boom, te aseguro que los cómics de Disney y los de los Muppets no los traía nada más. Para producirlo 4 o 5 números, ¿eh? Pero es lo que te estoy diciendo, exactamente. Y se los quitaron extremadamente rápido. Ahora, Dark Horse es una compañía más inventada que lleva su relación con Lucas. La llevaba con Lucas. Bastantes. Sí. ¿Cuántos años lleva? 20. Más o menos. Sin broncas, ¿no? Sí. Y aparte siendo... Esto es muy interesante porque se necesita reconstruir Dark Horse en cierta manera. Y parte de quien ayuda al... No olvides que Star Wars después de El Regreso del Jedi... Sí se apaga. Sí. O sea, sí pasan por lo menos 10 años en los que Star Wars prácticamente... Desaparece. Se vuelve underground, bueno, más no, bien. No, pero al plain people, tal cual. O sea, el que no es fan. Sí, porque claro, los juegos de video nunca dejaron de salir como no, tal. No, pero aún así salieron con menos ímpetu. Vamos, hay algunos puntos que te van dando el renacimiento que te lleva hacia las ediciones especiales en 97, que vienen como preámbulo claro, porque ya estaba anunciado hacia el episodio 1. Pero estos yo creo que puntos más importantes, una es la trilogía de Timothy Zahn, la de Heir to the Empire. ¿Timothy Dalton? No, Timothy Zahn. Es la primer gran continuación a la saga de Star Wars. Sí, claro, porque esa no niega nada y sale con los personajes y sale como originales. Una continuación bien estructurada, bien pensada. Lo empiezan a plantear. ¿No? Y otra nacen al final. Y otra muy importante es precisamente la de Dark Horse con Dark Empire. Exacto. También, o sea, va cimentando y el que hay una continuidad y hay vida más allá de la trilogía. Sí. Bueno, que eso nunca lo nego. Desmiénteme. Leyendo Urbana que yo ya te desmentí. Lucas tenía planeado 12. Yo siempre he sabido que eran 9. Él lo comentó 9. Que eran 9. ¿Trilogías? ¿Tres incluso trilogías? Cuando sale las precuelas, él lo que comenta es ya no, o sea, ya no me alcanza ni la energía, ya no tengo ni la energía ni la vida para pensar en aventarme otro tantos años. Y con el dolor que dijo acá mi carnalito, ni la calidad de las siguientes 3, güey. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Para hacer el episodio 7, 8 y 9. No, definitivamente. Entonces todo quedaba. Que ya había contado lo que hasta ahí había quedado. Aunque ya se había ya diversificado tanto el universo Star Wars. Que ya, o sea, no se veía ese hueco que se vio en el 83 después del regreso del Jedi, ¿no? De entrada la serie de Clone Wars que ha sido muy exitosa en Cartoon Network, que seguramente pasará irá a Disney, a Disney. Y Pixar meterá la mano, obviamente. ¿Quién sabe? Infinidad de videojuegos, infinidad de cómics, de novelas, que ya han creado incluso un universo expandido muy amplio, muy sólido y en perfecta armonía con el universo de... ¿Sabes qué es una ventaja de Star Wars? Que a pesar de estar centrado en la historia, digo, no nos hagamos tontos, de los Skywalker, no tal porque cual. Porque realmente, el personaje central, si lo vemos del 1 al 6, Darth Vader, es Anakin Skywalker. Sí, pero ahora recordemos que originalmente, en la historia original, desmiénteme si estoy mal, el Vader era un personaje totalmente independiente, que era un generalillo que salía poquito, y el personaje era Starkiller. No, lo que pasa es que Luke Skywalker originalmente era Starkiller, que por cierto es el personaje ahora de los juegos de Force Unleashed, adopta ese nombre, pero había la versión de, él tenía una especie de padre bueno y padre malo, uno era Vader y el otro era Obi-Wan Kenobi. Ojo, Darth Vader en holandés quiere decir padre oscuro. Exacto. De hecho, de ahí viene el realmente Dutch. El nombre de Vader. Ajá. De Lord Vader. Ah, padre oscuro. Y es muy, muy como dice, sí. Muy bien sí, Armando. Es, vamos, desde las primeras ideas que él va teniendo hacia la historia de Star Wars. Ahí demuestra que crónicas. Padre putativo o adoptivo puede ser a veces mucho mejor que el carnal. Sí, sí. Claro. Y bueno, todo esto va tomando ya forma hacia la historia de Star Wars, que incluso ya una vez filmada tiene ciertos cambios. Yoda nunca existe originalmente. Yoda existe porque para darle mayor impacto dramático al final de la primera película de Star Wars, deciden durante la filmación que Vader tiene que matar a Obi-Wan. Entonces, cuando es un éxito, cuando él mismo, porque aparte George Lucas financia el Imperio Contraataca, se queda con un problema porque dice, voy a mandar a Luke a entrenarse. ¿Con quién? Pero ahora, ¿con quién? Sí, si ya no hay al que no iba a entrenar. En la Mouse, bueno, pues con alguien que sea más cabrón. Pero eso no venía en la historia. Tráiganse al titiritero ese que es muy bueno. Sí. No, y viene simplemente la creación, yo creo que uno de los personajes más importantes dentro de todo el universo Star Wars, de los centrales, que es no, Yoda, ¿no? Yoda empieza a plantear la filosofía, sí. Que es la cosa... Lo que es la fuerza, define lo que es la fuerza, porque Obi-Wan antes nada más de que lleguen los midichlorianos, que en retrospectiva echa a perder mucho del legado de... Eso, hasta Lucas lo negó, güey, los midichlorianos no existen, es la fuerza. No, pero espérate, es que eso narra tal cual lo que pasa en la historia. Generalmente, las leyendas y todo, es como William Wallace, él ganaba las batallas y todo. Las historias ya decían... ¡Escupe fuego por el trasero! Sí, entonces, ya cuando hablaba Yoda, ya era de tiempos anteriores, uh-huh. Y era de... ¡Ni clorados! Sí. Mira, la onda viene así. Pero no lo grafiti. Pero sin graffiti. Pero bueno. Te digo, pero la cosa es esta, es como dice Armando. O sea, yo creo que el mismo Lucas no se imaginó el éxito que iba a ser el episodio 4 o... Que no se llamaba originalmente New Hope, era el episodio 4 nada más. Simplemente sale como Star Wars y para el reestreno ya sale como el episodio 4 a New Hope. Ajá, o sea, pero era, porque de entrada las letras, el famosísima entrada, era nada más episodio 4. Que yo creo que eso es algo que generó mucha expectativa en la gente, o sea, que fue lo que fue el arraigo, ¿no? En episodio 4, así que, espérame, la historia no me la estás dando de inicio, ya me estás dando el episodio 4, ¿qué te pasa? O sea, ahí sí... Pues muy bien manejada la historia, ¿no? La idea, ¿no? Simplemente de que es una historia mucho más grande, uh-huh. De que no es simplemente lo que estás viendo, ¿no? Que hay una historia detrás. Que no, hay, y lo que viene que es el universo ya viejo, ya gastado. Evidentemente que hay algo hacia... que deberá haber algo hacia adelante. Pero nunca se esperó a la gente hacia atrás. Yo creo que sí, porque sabías que desde el momento en el que te dicen... en el que lo dice Darth Vader y para los que lo vivimos en el cine, porque en aquel entonces no había internet, no había rumor, no había DVDs, se pudo guardar el secreto y de hecho sí era muy poca la gente que sabía. De hecho, durante la filmación no dicen yo soy tu padre, no. Porque por cierto nunca dice Luke yo soy tu padre, dice no. Yo soy tu padre. Exactamente, es como Play It Again Sam, que nunca lo dice Humphrey Bogart, Play It Again Sam. Exactamente. Pero, desde la filmación, nunca dicen esas palabras durante la filmación. Entonces, el momento en el que ibas al cine, entonces ahí sí te enterabas, uh-huh. En ese momento, de la revelación que hace Darth Vader, que incluso lo cuenta George Lucas, ¿no? Que él incluso tuvo que hablar con psicólogos para decir, a ver, pénese, les voy a decir que el gran malvado de toda la historia, que aparte acaba de meterle una madriza al bueno, le va a revelar que es su padre. ¿Puede esto ocasionar algún impacto en niños que lo vean? Y a lo que le dijeron, mira, los niños que puedan manejar la información, la van a manejar. Y los que no puedan van a asumir de inmediato, como es malo, está mintiendo. Okay. Entonces dice, no se nada. Va a afectar la psique de nadie. Okay. ¿No? Ah, ok, entonces está chido, lo puedo hacer. Y todo iba muy bien hasta que te encontrabas algún estúpido saliendo del cine y decía, güey, nunca me esperé que Darth Vader fue a su... Ay, yo sí te mato, sí, estúpido. Homero, ¿no? Simpson, güey. Sí, sí, eso, no, porque sí, lo menos... Vamos en aquel entonces... Porque bueno, yo te quiero decir una cosa, Rocky pierde, güey. Uh-huh. No, pero vaya, pero pocos momentos en el cine son tan memorables de ese calibre. Es una de las, sí, tal vez de las cinco más grandes líneas, ajá, en la historia del cine, ¿eh? Sí. Bueno, le haré una, sí, güey. No diría que grandes líneas, a mí se me hace excesivo, a mí se me hace grandes revelaciones. No, pero aparte es una de las grandes líneas, según el American Film Institute, sí, la que queda está en segundo lugar, la que está en primer lugar, ahí viene, ¿cuál es? ¿Cuál? Le haré una oferta que no podrá resistir. Ok, del Padrino, ¿no? Obviamente. Exactamente. Sí, debe ser. Entonces, Y Vito. Pero ese Vito, yo soy tu padre, es... Uh-huh. Sí, en primera, ya tiene un impacto cultural... Impresionante. Enorme, impresionante, ¿no? Sí. Pero además es, vamos, es cuando ves el Imperio Contraataca, tú no podías creer lo que habías visto. No. Porque en primera pierden. O sea, los buenos, Han Solo termina congelado. Y es un episodio muy oscuro, lleva, ¿eh? Es muy oscuro. A Jabba the Hutt, claro, o sea, pierden Pizza Hutt. Los buenos pierden. Luke Skywalker termina sin mano. Sí, sin una mano. Huyendo, traicionado. Existe la revelación. Bateado por la hermana que realmente no sabía que era su hermana, pero quería con ella. Pero además es... hay muchos puntos. Más bien lo usa hábilmente Leia para darle celos a Han Solo. Porque, exacto. Sí, ¿no? Porque siempre ahí tiene. Sí, ahí siempre que quien le llena el ojo es. Y otras cosas. Sino nada más el ojo. Es Han Solo. Sí, sí, probablemente eso también le llenó. Los aplausos se lo llevaba Solo. Si eso le sumamos, además de esa revelación, es cuando te mencionan simplemente. Hay otro. No se sabe qué. No se sabe ni qué, ni quién, ni por qué, ni cómo, pero sabemos que hay otro. Te presentan a Boba Fett. Te presentan a Yoda, como lo decíamos. Sí. Por algo es Lando Calrissian. El gran episodio, sí, de Star Wars. No, es evidentemente todo, ¿no? El Imperio Contraataca. Sí, sí. Digo, porque... yo creo que es de todas las segundas partes, o se pudo volver como modelo a seguir, que las segundas partes fueran más obscuras. Sí. Que, digo, recordemos, por ejemplo, Dark Knight, lo que fue Batman Begins. Dark Knight es una película muy pesada, muy oscura, igual que te ponen tantas cosas que dices, les falta 2 horas a esta película para que acabe bien, ¿no? Ajá. O sea, para que ganen los buenos, pues, no, para que acabe bien, porque acaba muy, sí, muy bien. Sí, como que dices, puta, si no lo cambian en 10 minutos, entonces, esto va a valer madre. Es parte de lo que ahora vemos como una tradición, que son grandes segundas partes. El Padrino 2. Que además es impresionante el también el cambio del Michael Corleone que conoces, sí, en El Padrino 1. Allá verlo verdaderamente como el padrino de la mafia capaz de matar a su propio hermano, sí, ¿no? Eso sí. No, bien, recordemos que en ese entonces venía la gran frase, ninguna segunda parte fue mejor. Y pues tenemos... Y ahí, Lucas, el Padrino, que hay quien debate si es mejor, sí, pero creo que El Padrino podría entrar dentro de la discusión. Evidentemente El Imperio Contraataca, y de ahí en adelante vemos tal vez algunas otras, ¿no? Sí, no, tampoco es generalizado, ¿no? No, tampoco. Regla. Pero ahora, curiosamente la segunda es la que no dirige Lucas. De hecho, ni la tercera. No, la tercera lo interesante tampoco de la segunda tampoco, es que la dirige su maestro de universidad. No recuerdo ahorita el... Irving Kirchner. Exactamente, Y la tercera tampoco, que de hecho la tercera... ¿No? ¿La tercera? No. No, él no vuelve a dirigir hasta el episodio 1. ¡Se nota! Sí. Y sí, Y efectivamente se ve que, vamos, era alguien que ya no se dedicaba... Lucas entiende el cine de muchas formas, sí, pero no necesariamente como director. Estoy de acuerdo. ¿No? Sí. Estoy de acuerdo, yo creo que es un visionario. De hecho, la 3, quien la iba a dirigir era Steven Spielberg. Exactamente. Y hay una lo que huelga. Yo sabía. En el la 3 estamos de hablando directores, de la 3 estamos hablando del episodio 6. Estamos hablando del regreso del Jedi. Ajá, exacto. Okay. No nos hagamos la 3, hombre, como debió de haber sido, no, que luego la cambiaron. Es que fíjate, aquí hay una percepción muy importante. Para nosotros la tercera película, o sea, la gente de nuestra generación, la tercera película es el regreso del Jedi. Honestamente a mí se me hace una imbecilada, honestamente te voy a decir, si a un niño agarras y le empiezas a dar la 1, 2, 3, matas la 4 y la 5. No, honestamente, no necesariamente. No, pero simplemente la frase de I'm your father valió pa' pura. Sí, mira, yo alguna vez lo discutí y dije, sí, hay otra forma de entenderlo, porque también lo que tienes en las precuelas es, tú tienes un héroe planteado desde la primera película. Tú nunca esperas que ese héroe se termine convirtiendo en el episodio 3 en el villano. Y más aún cuando continúa, que en efecto siga siendo el exacto, porque va escalando el nivel de villano y alcanza su punto máximo, evidentemente, hacia el Imperio. Porque incluso en Star Wars está muy... Anakin. Anakin. Annie. Mannequin, como diría. Mannequin. No, Mannequin. Pero ya sabes que es Skywalker. Entonces ya. Mira, tal vez para nosotros, porque así lo vimos. No sé cómo sea para alguien que lo ve. Yo creo que sí perdería el impacto, honestamente. Y a mí me gustaría... no lo sé, ¿eh? Bueno, no sé, pero... Porque sí son percepciones distintas. Que las vieran como... En orden, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, que las vean como quieran. Como van, güey. Como quieran. Sí, como sean. Yo no. Pero lo que te digo, ese es el problema, lo que estábamos comentando hace rato. Ese es el problema. Para la gente de nuestra generación, el episodio 3. No, pero vaya, él podría ser más purista que yo. No, ese güey es más Hakuna una matata. Sí, cuando tiene de buenas. No, cuando le dices Lucas y ya trae las rodilleras puestas, bueno, es más, sí, más accesible. No, pues hasta le gustaron esos episodios. Porque aparte Anakin sí es planteado claramente como el héroe de la historia. Incluso ves la serie de Clone Wars y él, el gran héroe, el gran Jedi, todo el tiempo te lo están planteando que sí es Anakin. Entonces, la caída de Anakin como héroe, al final cuando yo la vi, yo esperaba esa caída, yo sabía quién era. Por supuesto. Entonces, no sé cómo la percibas si tú todo el tiempo lo vas viendo. Bueno, es que técnicamente también pensándolo, o sea, si tú ves el episodio 4, 5 y 6, ya sabes que vas a ver la caída del otro. Uh-huh. Exactamente. Tan interesante, es algo que nunca lo podemos experimentar. Exacto. Sí, Entonces, por eso no descarto de que, o sea, no digo, yo estás no digo incorrecto, simplemente yo digo por la frase, el impacto de... I am your father. No, I'm your father. Dices, ¡ay! Que al final ese impacto ya nunca lo volverá a tener porque... Ya todo tienes carteles en todos lados en... I am your father, sí. O sea, ya es una referencia pop. Sabes que Bruce Willis está muerto, pues varias cosas, ¿no? Sí, no, definitivamente, ya pero bueno, mucho. Yo tengo unas cuestiones muy interesantes que analizar, digo, en este aspecto. Y veo... Digo, una es Dark Horse. Como ya dijimos, ya lo mencionamos muy rápidamente lo que va a pasar en un futuro cercano, que va a seguir publicando Dark Horse y todo esto. Sí, seguramente. Y eventualmente se va a Marvel, ¿no? Se abre una posibilidad muy interesante para tipos como Strander y para Dhurcima. Para Yance. Que realmente pueden ser consejeros, que se está volviendo muy de moda. El advisor. El advisor, en cierta manera, ¿eh? Es que ya habrá que ver. Que no sabemos si va... Para eso la tirada, ¿no? Exacto. Bajo la estimación lógica que Disney, diciendo, yo tengo mi compañía de cómics, que es Marvel, en algún momento voy a tener que los voy a absorber. Sí, porque evidentemente los voy a seguir explotando en cómics. La pregunta es, ¿se lo voy a dar a mis creativos de Marvel o me voy a traer a la gran gente que ha estado trabajando y en Star Wars, el universo, en Dark Horse, que ayudaron a mantener viva la franquicia? Yo creo que de ahí viene la decisión, que va a ser muy importante, va a ser en el momento que elijan cuál es el plot para la película del 2015. Ahí se va a ver. Ojo, porque también lo que dice Disney, dice que parte del deal, parte de lo que ellos compran, es ya tienen un tratamiento o una historia considerablemente detallada de lo que es el episodio 7, 8 y 9. ¿De dónde partirá? Esa era mi otra cuestión. Es temporalmente no sabemos. ¿Sacarán a los personajes viejitos todavía? La ventaja de esto es que basado en lo que son las... Pero fíjate, basado en lo que son las... Que todavía pueden sacar a todos, ¿no? Y ya varios lo han ido comentando, que ya sabían que George Lucas no lo anunció la semana pasada. Ya tenía incluso algún par de años diciendo... Sí va a haber episodio 7, 8 y 9. Tal vez bajo la idea de que él, dicen que ya tenía mucho tiempo planeando lo que era su retiro. Seguramente esta negociación con Disney no se hizo. Esto no se hace de la noche a la mañana. No, obviamente no. Y esto es una cosa muy interesante, digo, para cerrar más o menos esto lo que estamos platicando. Digo, hay otras implicaciones, pero Disney. Ajá. Anunció, ¿qué tendrá? Unos 3 años. ¿Cuándo fue la compra de Marvel? Hace unos 3 años. Más o menos. Entonces tendrá unos 4 años en que anunció que iba abiertamente a conquistar el mercado masculino o juvenil de hombres, porque claramente tiene dominado el femenino. Sí. Entonces, las princesas, incluido nunca llegamos a ver la extensión de la amenaza, si lo quieres ver de alguna manera, del imperio. Si lo comparamos realmente, Disney es Dark Empire. Sí. Tal cual. ¿Sí? Entonces, de la extensión que ibas a decir, va a solar 8 billones de dólares por probablemente dos de las franquicias más importantes que pueden existir. La otra es DC. Fíjate, yo creo, y no sé qué otra puede haber. Hay varias, ya una vez que lo piensas, hay varias que no tiene Disney en su poder. Estamos platicando, la primera que sale a relucir es tal vez DC. Por eso. Pero puedes hablar de DC, puedes hablar de Harry Potter, puedes hablar de James Bond, o sea, todavía hay muchas marcas. Por supuesto. Pero fíjate, aquí hay algo, importante. Ojo, James Bond, muy difícil que sea Kid Oriented, No es Kid Oriented. Es realmente para un early mature. Pero fíjate, aquí en edad productiva, ¿no? Obviamente aquí no lo estabas tomando en cuenta, ¿por qué? Porque cada vez que alguien le proponía a Lucas, oye, que, no sé, J.J. Abrams dirija... No, esto es mío. O sea, veías tal aperramiento de Lucas que para que lo vendiera. Nunca hubo tal. ¿No? No, nunca hubo tal. Simplemente eso era algo suyo. Él decidió cuando... ¿Qué otra cosa hizo Lucas? American Graffiti, THX y Indiana Jones, que realmente THX es su tesis, ¿no? THX, sí. Más o menos, ¿no? No es 11, ¿cuál es el número que siempre usa? ¿1148? ¿1138? Pero, simplemente, él era el dueño, él era el creativo. Sí, pero vaya. Mucha rienda suelta a, vamos, veamos la infinidad de cómics, novelas, videojuegos, etcétera. En eso se ve que no. Ojo, lo que sí es aperrado o medio aferrado es que en lo que él dijo es no, la historia que hagan en los cómics, en los videojuegos, no tiene nada que ver con las películas. Lo mío es la neta, y esta es la historia. Sí. Es lo que al final yo creo que ni siquiera es aperrado, es simplemente decir, está muy bien que lo hagan, que consulten, bueno, que cuadren. Pero la neta, pero la yo neta es la no mía. Me voy a limitar. Simplemente es yo. No me voy a limitar porque me digan, es que acuérdate que un escritor un día se le ocurrió. Esa es la bronca de cuadrarlo de alguien más. Mató a la princesa Lea, me vale, yo la voy a sacar en las 7. Sí. ¿Cómo se mataron a Chewbacca, no? Exacto. No, en los cómics mataron a Chewbacca. Hay un planeta de Chewbaccas. Sí, no. ¿Los Wookiees son de dónde? De Kashyyyk. Pero los Wookiees. Estaban extintos. Los Wookiees de casa. Son desde el origen de Star Wars. La gran batalla final que vemos en Return of the Jedi no eran Ewoks, eran Wookiees. Eran Wookiees. El problema es de que los Wookiees lo fue evolucionando a una criatura relativamente sofisticada. Era copiloto, mecánico, guerrillero. Entonces ya era una figura muy sofisticada, que ya no cumplía con la idea que él tenía de una sociedad de algún modo primitiva, que es la que se terminara enfrentando al imperio. Entonces son como los alfa primitivos y los inhumanos. Sí. Más o menos el Ewok que es un alfa primitivo. Algo así por el estilo. No eran tan lindos, eran carnívoros. Pero bueno, seguimos comentando después del corte. Les recuerdo que estamos aquí en www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, los monitos y superhéroes sin tanto cuento. Vamos, un corte, pónganse de pie, infieles. Esto es El Himno, esto es The Common People, esto es El Chat. Regresamos. estamos de regreso aquí en el www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y seguimos hablando de lo que es la cuestión de la compra por parte de Disney de Lucasfilms. No podemos decir Star Wars porque es, creo que es un grave error. Sí. Porque incluye, como les estábamos comentando previo al corte, no nada más incluye lo que son las licencias de Star Wars. Bueno, hay otra franquicia muy importante. Indiana. Exactamente. Pero que nos explique. ¿Ves acá el spoiler kit? ¿Cómo no deja terminar nada? Ya lo habíamos dicho desde el otro, quítale el azúcar a este güey. Ya quítale el azúcar. Tráele agua a este tipo, por amor de Dios. Cualquier gente que haya estado escuchando el programa, mencionamos Indiana. Nuevamente, te voy a corregir. Persona. Gente es plural. Cualquier persona que haya escuchado previamente, ya sabes lo que estamos hablando. Gente, muchas, me vale madre. ¿Ves? Las gentes. Entonces, las gentes, exacto, ahí sí, las gentes. Pero si es algo que la gente está haciendo mucha laraca. De entrada está muy paniqueado porque, ¡ay! Star Wars, Disney. Y 20,000 memes que han hecho, ¿no? Que están muy chidos. Que cualquier cosa que agarre Disney, ¡ay! Ya lo hizo pomada y quién sabe qué. Pero vamos a ser sinceros, ya lo como decíamos. ¿Realmente se puede hacer algo peor? Sí. ¿Que el 1, 2 y 3? No, sí. ¿Sí? Claro que sí. No, claro que sí. Por supuesto. No caigas en el cliché del nerdo interneteano, ¿eh? No caigas en ese cliché. Ojo, yo no soy fan clavado de Star Wars. Está el cliché lo que dijo, como Disney lo va a echar a perder. No, me queda muy claro que Disney no lo va a echar a perder. Ahora, ojo. ¿Quién sabe? Algo interesante que comentaba Rick, porque decía... Disney va abiertamente por el mercado juvenil masculino. Pero aquí yo creo que hay un caso distinto al de Marvel. Yo creo que Disney fue activamente tras de Marvel. Sí. Creo que Lucasfilm más bien fue hacia George Disney. Lucas buscando dónde puede encajar bien mi compañía. ¿Quién me da más varo? Yo creo que incluso va más allá de eso, ¿eh? ¿Quién lo puede explotar más? ¿Quién puede mantener la franquicia viva más? ¿Quién tiene las herramientas para su correcta explotación, para mantenerlo vivo? Gracias. Para... De algún modo. Gracias. De algún modo. Ya te vieron muy activo con el azúcar. A mí, a ti también. Yo creo que de algún modo, para mantener vivo. Yo me oxido. Su creación. Toma, carnalito. Me corto, ¿no? Sí. ¿Cuál era el mejor lugar donde resguardarlo? Porque evidentemente es algo que lo terminaría sobreviviendo a él. Uh-huh. Disney. Y me parece sí, que definitivamente y que encaja perfectamente, guste o no, yo creo que el tal hay muy pocos, si es que acaso había otros, donde pudiera encajar también. Además ya tenían una relación comercial, vía los parques onda, de diversión. Bueno, obviamente no tiene el peso, ¿no? Pero hablamos de un Spielberg, Amblin. Es distinto porque ahí él lo que vendió fue... No, de hecho Amblin creo que no lo vendió, él vendió DreamWorks, que era... No, Amblin es estudio. De Spielberg, ¿no? Sí. Uh-huh. De hecho. Sería, tal vez, más o menos... Creo que no, porque no es una compañía tan diversificada. Amblin es propiamente una empresa productora de cine. Sí, ¿no? Si mal no recuerdo específicamente, si acaso será dueña de muy pocas... Yo creo que pocas marcas, tal vez E.T. Oye, pero hablamos que Disney... Tienes razón, no es tanto, ¿no? Pero Disney ahorita también... Pues no olvidemos, tiene Pixar. Que curiosamente Pixar claro, se desprende de... Claro, las compras vienen de Pixar, ¿eh? El varo... Sí. No viene de Disney. Y para acuérdense quien no sabe, que Disney Pixar era parte de Lucasfilm. Es que eso iba. Uh-huh. Exactamente. Era y al final, indirectamente, todo uh-huh. terminó siendo de Jobs. Acuérdate que Jobs fue el que le metió mega. Apple le metió mega varo a Disney los para. Los turistas dirán que qué bueno que están y cómo deben de estar juntos Pixar. Lucas. ¿Sí? Y Disney. Vamos, yo creo que es la y compañía. Y está en Disney. O sea, realmente, sí. Si lo ves purista. O el círculo, ciertamente el lógico círculo el círculo se ha cerrado. Se ha tal vez hecho el mejor manejo de esos propios personajes, de los propios personajes de Disney. Es un estudio de cine diversificado, tiene muchas uh-huh. Diferentes... muchos ramales, ¿no? Sí, muchas diferentes empresas. Ha hecho una extraordinaria explotación de sus propias marcas. Al comprar a Marvel ha hecho un muy buen trabajo con la explotación de esas marcas. Vamos, es difícil pensar que haya otro lugar en el que pudiera encajar también, y al final es un gran corporativo donde Lucasfilm existe como Lucasfilm. Exacto. No es absorbido simplemente dentro de Disney como Pixar. Sí, de hecho, Kathleen Kennedy, que era co-directora del modo de Lucasfilm, es quien se queda al frente de Lucasfilm y es quien va a, de algún modo, llevar la producción de las próximas películas de Star Seguramente Wars. Seguramente, ¿no?, le van a poner un jefe tipo Alan Fine que le pusieron a, a Marvel. No, reporta directo a... ¿A la mesa de tiro? No, al director de Disney. Okay. A este... ¡Ay, se me fue Iger! Ah, okay. A Bob Iger. Casi que la estructura. Sí, la reporta. O sea, para ella, al día siguiente de la firma siguió Any Day in the Office, ¿no? Prácticamente, ya tenían, se entiende, aparte ha habido algunos videos en los que han comentado, ya se venía trabajando en lo que sería el episodio 7, 8 y 9, se habla de que están buscando guionistas, al parecer ya hay como un tratamiento de la historia de hacia dónde va, se va Me interesaría saber para dónde va, guionistas. Digo, porque seguramente van a tener que meter un consejero. Yo insisto que debería ir. No, porque es, que es como ser, dice Armando, ya, lo, ya, ya viene la idea de Lucas. O sea, no, ya por eso, el... puede ser sí, Lucas, digamos que tiene que la idea de la siguiente trilogía trata sobre esto, digamos los que acontecimientos, Lucas que... tal vez algunos personajes claves, tres guionistas que desarrollen la historia, vamos contratarán a directores, que hay varios nombres que se, que se barajean. ¿Quién se barajea? Bon. Dicen que incluso por eso deja X-Men First Class. Yo también lo he votado por Star Wars. Se habla de... Oye, sería impresionante, sí, porque yo estoy seguro que no lo deja por Secret... Y ahorita se... Vamos, se barajean todos, ¿no? Desde Steven Spielberg, Whedon, Nolan, porque aparte todos han expresado... ¿Y aquí la quieren hacer? No, que de algún modo todos dicen, uno de los grandes parteaguas de mi vida... Fue Star Wars. Entonces, no, o sea, Nolan, parte de lo que dice de que él su intención de hacer, ¿por qué hacer blockbusters? Es porque yo recuerdo los blockbusters que yo viví, que eran las películas de James Bond, que no olvidemos que también Ion ha dicho que le interesa mucho Nolan para alguna de las siguientes películas de James Bond. J.J. Abrams también quería hacer. J.J. Abrams es otro de los nombres que se barajean. Por eso hizo bien Star Trek. Lo hizo lo Star él lo Wars que dijo, hizo. Él lo que dijo fue voy a Star Warsizar Star Trek. Es la mejor forma de haber arreglado Star Trek. Oye, está. La rebuteas y Star Warsizas. A mí hay una escena que me encantó. ¿Ves el salto de este holandés? ¿Es holandés? Sí, del loco que se aventó, rompió el récord. Del sonido, ¿no? El sonido. Se me hizo exactamente la escena más o menos. ¿De Star Trek? De Star Trek saltando a los meteoritos. Es una... ¿Cuál es meteoritos? Bueno, no sé. Las plataformas perforadoras, pues. Sí. Pero vamos, ahorita... Hay gran diferencia entre una plataforma y un meteorito, güey. Perdón. Pero pues bueno, generalmente si está volando y orbitando, es un meteorito. No está orbitando. Estaba suspendido. La plataforma estaba conectada a una máquina que era minera. Creo que tienes razón. Pero bueno, porque la verdad solo lo he visto una vez, no como 20 que... Tú solo tienes dos videos, no, y los ves 20 veces. No, la he visto como 3 veces nada más. Ahí está, yo no... Es muy buena, es que la verdad... Es muy buena. Al momento de Star Warsizarla, yo creo que eso es... Le faltaba. La verdad, mira, sí, mucho respeto para la serie de Star Trek y para todos los fans de Star Trek y lo que quieran, los que no son muy clavados, la bola de ñoños clavados, los Trekkies. Sí, dan asco, está como los Warsis, ¿no? Pero... sí le faltaba ese movimiento a Star Trek, ¿no? Que se lo dieron. Sí, o sea, le faltaba un poquito más de acción. Frescura. Tuvo buena la película de Star Trek. Pero pues bueno, se barajean prácticamente todos los nombres. O sea, menciona un director de peso y... Ahí está para Star Wars. Y hay quien lo menciona y hay quien dice que menos Singer, porque Singer ya está más allá de lo confirmado para... Ah, por cierto, que no lo hemos dicho. Singer no se me haría un mal que encajara tan mal. No, es interesante. Pero la neta, qué lástima. A mí digo, o sea, me encanta la idea de ver a Singer en X-Men. Y me da una lástima el no haberlo visto en X-Men 3. Sí. A mí no, No, a mí sí me hubiera gustado ver cómo concluía su trilogía. Sí. La verdad, o sea, para lo que salió de Superman, dices... Para eso te fuiste, güey. Híjole, sí, no te pases de lanza, caray. Pero ahora, lo más interesante en que Days of Future Past seguramente rescatará a su amor. A todos, güey. No, a Cyclops. Exactamente. Que él siempre sale en sus películas. Muy probablemente. Su amante. Seguramente en Days of Future Past. ¡Ah, está vivo! Sí. Bueno, lo que estábamos comentando, está muerto, no hay cuerpo. Que vengan los lentes volando no implica que hubo cadáver flotando. No. Y aparte recordemos que fue la Fuerza Phoenix la que, ahora sí, Carried by the Socket by the Witch. no implica que esté muerto. No, no, no, no. Aparte que ya menciona que Famke Janssen va a grabar. Y Patrick Stewart, ¿eh? Stewart, ¿no? Los dos ya dijeron. Wolverine, ¿no? Van a tener un cameo. En Days of Future Past. Pero sé que van a hacer un cameo. Famke Janssen se dice que va a hacer un cameo. Famke Janssen dijo que no podía asegurar que iba a salir en Days of Future Past, pero que estuvieran pendientes. Nunca, nunca mencionó Wolverine, era Days of Future Past. Sí, no, no tanto Wolverine. Más bien yo creo que Wolverine seguramente también aparecerá en Days of Future Past. Ah, no, no, ese es algo por hecho. Y Patrick Stewart también, ¿eh? O sea, si es Days of Future Past, no hay Days of Future Past si no hay Wolverine. De hecho. Pues... No, no, perdón, no hay Days of Future Past si no hay Kitty Pryde. Porque Wolverine se, obviamente... En Tanay, porque hay First Class sin Cíclope. Es correcto. Que sin Cíclope... Sin el ángel, sí, pero su primer estudiante. El ángel no sale en First Class, papá. Sale en X-Men 3. El ángel, perdón, pero es la chava que sale con sus alitas, la hija de Lenny Kravitz. ¿No se llama Ángel? No, es Ángel Salvatore. Ángel Salvatore. Ángel al final del día. No, bullshit. Sí. Pero no sale. Bullshit tu argumento. First Class no sale nadie de los que deberían haber salido y no importa. Exactamente. Hasta el tigre Toño está pasado. No nos hagamos, el bastión de la franquicia sigue siendo... Wolverine. Singer. Y seguramente lo vamos a ver. Ojalá lo veamos crucificado como lo vimos en Days of Future Past. Sí. Es una de las escenas de las portadas más poderosas que hay. Sí. No, ahí están mal porque la portada donde lo crucifican es en Acts of Vengeance. Es en Acts of Vengeance. Claro. La de Days of Future Past es cuando está fugitivo. Es la clase, right, que es la pared donde salen todos los pósters. Que ha sido ripeada y hasta el cansancio. Yo voto porque lo crucifiquen en esta. Sí, también. ¿No? Sí, porque no. Es Wolverine, va a sobrevivir. Si a Neo lo crucificaron. Sí, lo sobrevive, es Wolverine. Hugh Jackman. El tercer día. Deja tú, no es Wolverine. Es Hugh Jackman, güey. A vos lo sobrevive, punto. Pero y seguramente puede cantar al final. Exacto. Sí, pero es muy hábil en eso. Sí. Buena. Eso es algo que no comentamos la semana pasada, que también hasta cierto punto digo no tiene el peso y la trascendencia de la compra de Star Wars, bueno, de Lucasfilms. No, pero es una noticia muy importante que Bond abandonó la franquicia y que Singer regresó. Y que Singer confirma la opción el como director. Lógica. Singer era el productor. Sí. Sí. Conoce perfectamente la franquicia, era la elección, yo creo que más apropiada que podían tomar. La más lógica, sí. Pues era la correcta, ¿no? Sí. Y yo creo que va. Esa es la palabra. Asegura la que va a ser muy buena, sí, como fue la pasada, ¿no? Fue extraordinaria. Sí. La de Wolverine se ve muy bien. Qué buena película First Class, sí. ¿Eh? Sí. Yo creo que fue la película más subvaluada del año. Más subvalorada. Y completamente, ojalá y no tiren lo que hizo Bond, porque la verdad... No, está excelente. Muy bueno. Muy bien. Muy bien hecha. No creo, ¿eh? Sigue como productor, ¿no? De la película. No recuerdo. Nada más creo que como que intercambian papeles, roles, sí, ¿no? Sí. Sí, porque voy a hacer Secret Service. Sería interesante ver, y hay quien dice que no, que es porque él... Les traeré una reseña dentro de poco de Secret Service. Okay. Pero pues bueno... También al final, hoy se van a manejar todos los nombres, sí, no lo sabemos. Seguramente en un año tendremos bastante claridad. Ya habrá elenco. Armando irá a hacer también fila y se va a hincar y va a decir: ¿puedo dirigirlos? Sí. ¿Sabes algo? Yo disfruto mucho mi rol de fan. Inclinar cuanto quiera. Yo disfruto mucho mi rol de fan, sí, ¿no? De ir al cine a ver. Sí, que fíjate, al final del día, qué bueno que lo mencionas. En 2015 tenemos confirmado Star Wars, el episodio 7. Avengers 2 y Justice League. Es una salvajada. Cuando dices no puede haber un año más bestial que el 2012. No, sí. Tómala. Sí. Pues no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos y si... No dudo que por ahí venga, no hay James Bond. Seguramente. Para el 2015 puede ser, ¿eh? Probablemente. Sí, y seguramente pues las cuentas más o menos tienen... Sí, cuadran. Cuadrarían bien. Podría ser 2015 para la siguiente entrega de James Bond. Uh-huh. ¿Qué cantidad de...? Aprende como él. Como The Wolf. Lots of cream, lots of sugar. Si no saben de dónde sale esa referencia... Sí. Enorme. Apáguenle, por favor, y vense a dormir. Enorme. Muy bueno. O búsquenla y cultívense. Pero él sí, como persona normal, no se deja alterar por el azúcar, él toma sustituto. Sí. No lo has visto, en el trabajo se está durmiendo, lo hace para mantenerse activo a esta hora. Es correcto. Para el frío. Pero, bueno, hablando de las implicaciones comerciales, pero, que antes de lo comercial, Vuelvo a lo mismo. Hay algo que no se ha tocado, pero y mucha gente especulaba que no se incluía en el trato. Obviamente, la gente que lo especulaba es porque no se pone a leer bien todos los comunicados que salen. Indiana Jones. ¿De veras qué sabes de Indiana? Mire, yo lo he dicho en varias Indiana ocasiones. Es un estado. Lo voy a repetir una vez más. Mis tres personajes favoritos son, por mucho, Batman, Darth Vader e Indiana Jones. Entonces, evidentemente me interesa mucho saber, bueno, qué pasa con este... El latigazo. ¿Qué pasa con esta compra? Uh-huh. Porque pues, Lucasfilm es el dueño de Indiana Jones también. Las declaraciones hasta el momento, lo que han comentado es que si tenía alguna limitante esta compra, como las tuvo Disney con Marvel. En Marvel tiene ciertas limitantes para la explotación. Por la hablemos Fox, fundamentalmente, ¿no? Fox, hablemos Sony. Lo que comentó claramente, me parece que es precisamente Bob Iger, el chairman de Disney, es que tienen muchas menos obstáculos o limitaciones que en el de Marvel, pero existen algunas con Star Wars. Dicen, hay algunas más con Indiana Jones, por Paramount. Uh-huh. No sé exactamente cómo está el deal con Paramount de Indiana Jones. Lo que comentó es, por el momento nos vamos a concentrar en Star Wars y de hecho para la adquisición no se le asignó valor a la franquicia de Indiana Jones. Entonces, por el momento, yo como gran fan de Indiana Jones, uh-huh. Hay que subirle el volumencito. Sí, sería interesante porque la gente no sabe que estás moviendo como loco. No sabía que estabas moviendo como loco tu teléfono. Niño. Lo que no sabemos es... ¿No tienes el espada láser? Sí, claro. Lo bueno es que no es Warzy. No, de hecho el látigo de Indiana Jones no tiene nada que ver con Star Wars. Ya lo sé, pero fue de calibre Warzy lo que hizo. Te doy mi látigo, ñoño, para que veas lo ñoño igual. Mejor enséñame tu yoyo. Ok, entonces... Entonces al parecer, por el momento, porque no sé exactamente cómo está el contrato con Paramount. A ver, corrígeme, fue Marvel fue, bueno, Disney fue la que firmó Avengers, Paramount fue la que hizo la distribución. No. ¿Con cuál fue el trato, algo así? No, la firmó Marvel Studios. Ajá. De hecho, sí. Marvel Studios es también un ente, digamos, independiente, que el dueño de es Disney. Marvel Paramount. Studios, tenía un deal de distribución Paramount con Marvel Studios. Lo que hace Disney es comprarle, al parecer, sus derechos de distribución. Pero sigue como productora todavía de Avengers. No productora, no, distribuidora, pero parece ser... No, la distribución no la hace, ¿eh? De hecho, por ejemplo, en América Latina no distribuye Paramount, distribuye Ojo, y seguramente tu hermana sabe más cómo está el deal, porque me queda claro que tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. No, claro que sí, pero... No, espérate. En el deal... Al parecer, aunque le compran los derechos de distribución, parte del acuerdo es mi logotipo. ¿No era Capitán América? Mi logotipo. No, porque es después de Capitán América. O sea, Capitán América todavía la distribuye Paramount. Capitán América y Thor. Venía a partir de Avengers. Pero Avengers tenía todavía. Pero todavía está involucrado el nombre de Paramount. Sí. El nombre, pero al parecer dentro del deal es ok, me compras, me pagas tanta lana, pero mi logotipo y ciertos derechos. Pero el deal, un porcentaje de la distribución. De distribución, o sea, algo por el estilo. No, porque aparte Paramount siempre fue distribuidor, no fue productor. Nunca produjo. Porque es Marvel. Me saltó la duda porque... Recuerdo que en la película de Captain America sale el logotipo de Paramount. Ajá. Y en los pósters de Avengers sale el logotipo de Paramount. Y puede que hasta en los trailers, si mal no recuerdo. Sí, sí. Es que sí está todavía. De hecho, al inicio de la película también. O sea, fue socio en la distribución. Sí, no sé si porque ellos hayan encargado, porque parte del deal era me tienes que dar crédito y pagarme todavía algún excedente. No lo sé. Sí, honestamente, desconozco ahí. No los términos puros, pero por ahí va. Sí. Pero lo cierto es de que algo pasa con Indiana Jones, que sí comenta Disney que no se van a, o sea, se van a concentrar en Star Wars y que no le asignan valor al momento de la compra. Eso quiere decir que tienen Indiana más Jones. Problemas en ese Sin sentido. Sin embargo, sí. Al final, si sí hablas, son dueños. O sea, sí, Lucasfilm es dueño de Indiana Jones. O sea, al final, entonces, no sé cómo vaya a estar. O sea, y me preocupa porque creo que es otra de las franquicias que me daría gusto pensar que creo que Disney la puede aprovechar y explotar muy bien. Y al parecer no. ¿Qué harías con el hijo de Indiana Jones? No, yo creo que simplemente Indiana Jones puede terminar haciéndolo. Una de las inspiraciones para Indiana Jones fue James Bond. De hecho, la elección de Sean Connery como el papá de Indiana Jones es porque decían, el único que puede ser su papá es James Bond. Claro. Y de hecho, Steven Spielberg iba a dirigir una película de James Bond y es cuando le dice Lucas, no, yo tengo algo mejor que James Bond, que es Cazadores del Arca Perdida, etcétera. Ahora, aquí hay algo... Sido ver una película de Spielberg de... De James Bond. Sí. Pero fíjate, aquí hay algo que se comentaba también. Es que, por ejemplo, ¿qué tanto valor per se a futuro tiene una franquicia como Star Wars, que estamos hablando de 40 años, que ha sido explotada? Estoy de acuerdo que esa es una parte. Por lo que leímos, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué hay quien dice que... o pagó Disney de más, o hay quien dice que pagó de menos, que valía mucho más al final. Lo mismo dijeron con Marvel, de entrada. Sí. Pero ojo, es que mucha gente confunde, es que ve la lana que sacó Disney con Avengers. Ojo, sí, pero estamos hablando de un producto que para el mercado nicho per se, ya es un mercado gastado. Es un mercado gastado, pero seguro. Sí, sí y no. O sea, porque al final, sí ya tienes... 30 y tantos años de explotación, uh-huh, de los cuales tú no viste fruto. Uh-huh. Si es asignarle un valor a cuánto le puedo explotar de aquí hacia adelante, en es un correcto. También en un tiempo lógico que no lo haría Lucas. O sea, al final, vamos, hay que irlo estimando. Podremos entrar en complejidades de hacer proyecciones de valor futuro y traerlos a valor presente, que están hechos y de hecho lo comentaron durante la audioconferencia, sí se habló de ciertos aspectos técnicos. La asignación de valor, a mí pensando en todas las empresas, que además tienes la compañía más importante que hay de efectos visuales, la compañía más importante que hay de sonido, pienso, no sé tiene si... Tiene más importante de animación. Sí. No sé qué tanto realmente podría haber valido más Lucasfilm o qué tanto haya valido de menos. Pero lo cierto es de que ya tienes algo que ya fue muy explotado, uh-huh, sí, ¿no? Y de lo cual tú ya no viste frutos. Entonces, tienes que plantearte totalmente en que el fruto lo vas a ver de acuerdo a lo que tú explotes de aquí hacia adelante. Exactamente. Entonces, seguramente por eso, son dos personas considerablemente hábiles para hacer números y seguramente el precio que terminó siendo asignado, yo creo que fue relativamente sensato, uh-huh, o justo. Cuando menos a ambas partes las dejó satisfechas. Sí. ¿No? Claro, si yo digo como Lucas y me dices, te doy 4 billones... Sí, pero aparte, me parece mira, bien. Son 4 billones que no sabemos cómo están distribuidos. Sí, la forma de pagos, etcétera, ¿no? No tanto, porque es un solo dueño. El único dueño de Lucasfilm es George Lucas. Pero y ¿cuánto el tiempo, es... el plazo? Vamos, se divide, no sé qué tanto exhibiciones, pero la mitad se paga en efectivo y la otra mitad en acciones. Es que okay. Eso fue lo que iba, o sea, no todo es en efectivo. También esas acciones, con el tiempo, te van a ir generando... Fruto. Uh-huh. Exacto. Pero mira, yo a lo que iba mucho y estoy un poco en desacuerdo, sobre todo lo que mencionan de que es mejor y más interesante. Yo creo que pone el ejemplo sobre todo de Harry Potter, que es una franquicia nueva, que el usufructo tal cual de la misma, pues la vio en pleno Warner, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que fue la que decidió invertir y sobre J.K. Rowling, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo... que estamos viendo, o sea, efectos, por ejemplo, se criticó mucho la compra de Marvel, lo mismo que decían, pero sea lo que sea, ha sido la película que tiene el récord, por lo menos en el nicho de superhéroes, sí, claro. De entradas. O sea, ya de entrada, parece que no fue tan tonta la esta, y ha sido un nicho poco explotado, ojo. Como superhéroes tiene más déficit todo lo que es DC Comics, obviamente, porque tiene una labor que empezó desde mucho tiempo antes. con Superman y Batman. Pero también se concentró en dos personajes. Superman y Batman. Claro. Superman y Batman, ¿no? Por eso, creo que sabemos, y tú muy bien lo has mencionado, que prácticamente esos serían el 50% del valor de la franquicia. Sí, seguramente cada uno de ellos vale $1,000,000,000 por sí mismo, ¿no? Exactamente, es a lo que iba, ¿no? Entonces, porque Spider-Man, por ejemplo, fue tu ejemplo, me acuerdo muy bien cuando lo dijiste, que era fácil un tercio o la mitad del valor de Marvel. Sí, claro. Entonces, ahorita ya no. Ya ha cambiado. Iron Man ya tiene un peso específico como X-Men franquicia, también. ¿No? X-Men ya se está convirtiendo. O sea, poco a poco se han ido distribuyendo, reacomodando, ¿no? Reacomodando los valores. Pero sigue siendo la joya de la corona. Ah, sí, obviamente. Si no queda sin duda. Sí. No, y sin duda. Y es así, Sony no la va a soltar en un rato. Yo lo que menciono... No creo... No, sería muy... Sería como Mego sacar para que ellos no te preocupes, este año digan, no, es que fue Batman y Avengers. Buscarán la manera de schusterizar eso. Ojo, nada más. Spider-Man fue un reboot que en términos generales se mencionó constantemente como innecesario. Sí. El reboot, hubo un gran escepticismo hacia el reboot. Las críticas son bastante mixtas. Se le ve puntos buenos y puntos malos en términos generales. Más vean las críticas. Embargo, sin embargo, es el reboot más exitoso que ha habido a la fecha, ¿eh? Uh-huh. O sea, estamos hablando de una taquilla, ni Batman, ni James Bond. O sea, Batman, estamos hablando que no es Batman, la nueva de Nolan, la primera, la de Batman Begins. O sea, es mucho más exitosa comercialmente. Entonces, es de considerarse, ¿no? Es una joya de la corona. Y punto. Por supuesto, o sea, el valor de Spider-Man sigue siendo el valor asignado más importante que debe tener Marvel como tal. Por supuesto. Sí, pero ahora, por ejemplo, otros han ido incrementando y hoy evidentemente la franquicia se ha diversificado. Yo diría que más que de Iron Man, viéndola como Avengers ya conjunto, Avengers, ¿no? Tiene un peso enorme, ¿no? Sí. No, definitivamente. Pero ojo, a lo que va mi comentario no es hacia lo que fueron los números cuando, por ejemplo, era antes de que fuera Marvel Studios, cuando todavía eran de Sony, cuando era Paramount, todo eso. O sea, es previo a cuando lo compra Disney, cuando como lo dijo Armando, esta lana, la que hicieron, por ejemplo, Fantastic Four, bien o mal, te guste o no te guste, fue una franquicia que dejó buen varo para la productora, la casa productora. Thor todavía fue, no fue mal. O sea, yo como empresa, es a lo que voy. Espera, permíteme un segundo. ¿Está tanto varo ahorita con Clone Wars? Pero vuelvo a lo que mismo. Que sigue siendo exitosa y vigente. No lo deja de ser. Mira, la expectativa de las siguientes tres películas, habrá que ver qué tanto se concreta en números, pero parece ser importante, ¿no? O sea, se consideraría muy importante. Por lo menos sabemos que la publicidad va a ser muy fuerte. Sigue siendo una máquina de merchandise. Sí. Sigue siendo la marca, por lo menos en 2011 fue la marca mayor número de licencias que hubo en el mundo. Sigue siendo, evidentemente es una marca muy, muy valiosa. Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, algo que veíamos, ¿no? De a lo mejor lo compró, debería haberse enfocado a las cosas nuevas que podrían hacer y la gente de Lucasfilm, que le escribió eso es un pobre pendejo de entrada, porque yo no voy a pagar $4,000,000,000 por algo así. Por algo que tú me platicas que puede ser muy bueno. Sí, no tiene ningún valor asignado. Es correcto. Yo también, a mí se me hace. Y ojo, es un comentario que vimos en spin-off. Sí. Que decía que debería mejor haber pagado y enfocarse a las nuevas cosas que puede sacar. Tiene razón lo del usufructo que ha perdido. Eso es cierto. Eso es innegable. Pero vaya, y eso yo voy... no vas a invertir esa lana en una franquicia que no sabes cuál es su resultado. Es un valor probado. Exacto. Y yo eso más bien se los diría a los que comentan que debería haber sido un precio mayor el que se debió haber pagado. Sí. Hay que decirlo, hay un usufructo que ya se dio, que ya lo disfrutó, que está en las cuentas hay un premio, hay una regalía, hay un... Hay un extra, un bono. Hay un interés obtenido. Y para aquellos que creen que George Lucas ya no va a ganar lana. Ya lo explicaron. Sí. La otra parte del deal va en acciones. Sí. Con lo cual garantiza que sigue teniendo usufructo de la misma franquicia. Es correcto. Pero además, él ya seguramente debe de tener alguna cantidad muy importante, no sabemos cuánto. Pensemos que durante más de 30 años él fue el dueño único de esa empresa. Coste, es, conste, eso no lo hizo ni Jim Henson. No. Jim Henson vendió rápidamente lo que era este Muppets. Sí. Entonces, o sea, vamos, también ahí el se ve que no hay un interés mera o únicamente económico. Uh-huh. Evidentemente hay que llegar y si yo te voy a vender el fruto de mi trabajo de 30 años, pues me lo tienes que pagar. Sí. O sea, me bien. Tienes que pagar lo que vale. Sí. Entonces yo por eso creo que se sentaron y el precio es... Mira, ni Disney es imbécil. Sí, no. Ni Lucas. Lucas es no, imbécil. O sea, por eso Lucas no armó lo que armó por ser un idiota. Entonces, claro. Vamos, a mí de lo que me llama la atención es pensar en qué trabas puede haber para la explotación de Indiana Jones. Creo que también es una franquicia que puede, tiene mucho todavía por dar. Que seguramente y que aparte lo la veremos puedes... en unos, por desgracia, al mencionar eso, sí. Fregados estaremos hablando unos 5 o 7 años. Sí, tal vez, ¿no? Tal vez encuentren, miren, hay diferentes vías incluso para explotar una marca de este tipo. Tienes videojuegos, tienes novelas, tienes televisión. Y tenemos a los abogados de Disney. Exactamente. Exacto. Sí. Entonces, sí. Seguramente hay vías alternas, no nada más. No se extrañen ver a Lea ya con las demás princesas. Qué buenas están bien. Tú eres la nueva princesa. Sí. Oh, shit. Sí, me carga. Y pero bueno, yo lo ya nada más para en esta ocasión el programa va a durar un poco menos porque hay otras cosas ahí pendientes por hacer. Lo único que sí, yo sí les quiero comentar a los fans mega clavados de Star Wars, o sea, los Warsis, es antes de empezar a rasgarse las malditas vestiduras, espérense a ver qué pasa. Sí. O sea, la gente de Disney no ha tenido todos los éxitos que ha tenido por hacer chafeses. Exacto. O sea, ojo, ninguna franquicia y ninguna empresa está sujeta a un 100% de éxito perpetuo. Siempre hay altas y bajas, claro. Producto y bueno, mediocre. Lucasfilm lo ha tenido, ¿no? Durante. Lucasfilm lo ha tenido. O sea, hay mucha gente, como lo dice, ¿no? El episodio 4, 5 y 6 son excelentes, qué bárbaro. Y todo el mundo dice, ay, el 1, 2 y 3, qué basura. Depende la generación, ojo, depende sí. La generación. Porque muchos, no, es que sí es cierto. No, depende. Si tú eres un niño que te tocaron 1, 2, 3 y después 4, 5, 6. Yo estoy de acuerdo que debe haber tenido un impacto, pero bueno, para mí, señores. Cinematográficamente. O sea, esa es generacional. El impacto cultural es de la trilogía. Aparte, el impacto original, cultural, ¿no? También es de eso. O sea, sí, por eso original. Yo creo que sí tiene un impacto mucho mayor. Mira, yo meramente como fan y que, uh-huh. Y que aquí lo saben. Es divertido seguir viéndolas. Soy gran fan de Star Wars. Es verdaderamente una de las cosas que disfruto, que me gusta. Ay, que sí. Sí. Todos. Yo no creo que haya alguien que sea fan de la ciencia ficción que le pongas cualquier episodio. Hasta los Trekkies. Las disfrutan. ¿Por qué? Porque son de closet. No, porque es material para criticar y les duele. Y sí, le dejó una gran marca. ¿Qué tan fuerte fue la marca que dejó Star Wars? Que el gran éxito y la aceptación de Star Trek para mucha gente fue cuando J.J. Abrams la dejó, ¿cómo se llama? La volvió Star Wars, o sea, tipo Star Wars, ¿estás de acuerdo? Entonces, independientemente, yo no creo que haya alguien que ponga cualquier episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no las vuelvas a disfrutar. Para criticarla o para divertirte, para claro, entretenerte, las disfrutas. Son productos de su época y todo, obviamente. Es ciencia ficción, mira, y no, las disfrutas. No es el mismo Star Wars que yo viví de niño. No es el mismo Star Wars que es que era bajo él. Te gusto, ¿no? Bajo la visión creativa de George Lucas. Pero no también es pero lo mí... mismo con la megaproducción, con droids, con sets, con todo. El avance de la pantalla verde. No es lo mismo. No es lo mismo, pero a mí, ¿qué me anima a decir? Mira, al final esas películas son siguen estando ahí. Seguir. O sea, a mí Darth Vader no van a llegar y lo van a borrar. Al contrario, pienso que esas lo van a traer de vuelta. Sí, porque es el personaje más importante, claro. Tal vez de y esperemos saga, que ya no salga como Simba ahí. pero sin duda a mí vamos entre el evidentemente el shock, el que te llama la atención después de tal vez no haber esperado más. En este lapso tan corto, uh-huh. Siempre había la idea de, mira, en unos años, cuando se muera George Lucas o sí. Antes o algo, a lo mejor hasta las rehacen o las rearman, no sé. Ya con eso seguro es una continuidad. Aquí ya lo que tiene seguro es de que Star Wars va a continuar de algún modo. Nadie creo va a reescribir lo que se hizo. No. O sea, al final... Y hay mucho para adelante que sí, cortarle, o sea, y, por amor de Dios. Y va a continuar lo que es de que va a haber, o sea... tal vez más allá de lo que yo esperaba va a haber más Star Wars. Yo honestamente no esperaba. Yo no esperaba una ver, en el 2015. No, ni yo, en lo absoluto. Bastante. Yo honestamente no me esperaba ni siquiera un episodio 7. ¿Eh? No. Yo honestamente no lo esperaba. Yo sí hubo un momento. Yo dije hasta que se le acabe el varo a Lucas. No. Y yo dije. De tanto que se le va a acabar en un rato. Yo nunca me imaginé. Y porque aparte, a diferencia de lo que dice, ay, es que cuando le haga falta varo, yo creo que ni siquiera. No. Eso nunca ha sido realmente ya el motivante. Tiene suficiente. Sí. Tal vez si tienes ideas y como cualquier persona te vas volviendo idiático y más cuando tienes éxito. Pero al final, hoy lo que veo es, vamos, hay una transformación lógica de que fue algo que rebasó a George Lucas, así como nos rebasó a nosotros como fans. Sí. Y que yo creo que las siguientes generaciones merecen. ¿Por qué? Porque yo tengo en casa un niño de 10 años que conoció Star Wars, primero a través de las precuelas y después a través de la serie animada, y que de ahí conoció el resto de las películas, y es alguien que le gusta Star Wars, y que cuando lo ve en la tele se sienta a verlo y que le encantan las películas, ¿no? El que habla le gustan más, pero bueno. Y no tiene nada de malo, al contrario. Espérate. Nadie está diciendo, no nada más. O sea, lo que voy es, yo creo que pues las siguientes generaciones también tienen derecho. Al final, Star Trek terminó rebasando a Roddenberry. James Bond terminó rebasando a Ian Fleming. Y pues nada más les quiero decir que Batman rebasó a Bob Kane. Pero por mucho, Siegel y Schuster fueron rebasados por Superman. Spider-Man lo ha rebasado desde hace mucho a Stan Lee. Ahorita, igual los Avengers ya lo rebasaron. Iron Man ya rebasó también. No, todos. Entonces, yo creo que esas siguientes generaciones son productos que serán inmortales a comparación de algunos. Porque al final no borran lo que, o sea, lo que ya tuvimos no se borra, no se elimina. Al contrario, le van sumando. Podrá no gustarte lo que le sumen, sí, pero se suma. Pero se sigue sumando. Señores, señores, puede sumar de 10 en 10 o de 1 en 1. Sí, y aparte es como, o sea, el temor estúpido de mucha gente, ¿no? Que es lo mismo que platicábamos con Humberto cuando Marvel fue adquirida por Disney. Espérame, en ningún momento están diciendo que ahora va a salir Mickey Mouse en todos lados, ¿no? Discúlpame, Disney sabe hacer business. Sí. Exactamente. Entonces, por lo pronto, qué bueno. Se me antoja y voy a decir, puta, voy a ver en un episodio 7 en 2015. ¿Los Muppets, qué padre? ¿De quién son? De Disney. Son de todos. Todo mundo. O sea, ya terminaron rebasando. Claro, los Muppets son otro gran ejemplo. Rebasaron a Jim Henson y afortunadamente, porque las nuevas generaciones pueden ver Muppets. A los Muppets. Pero Romney quiere acabar con Big Bird. Pero acuérdate que Big Bird no es de los Muppets. No, es de Plaza Sésamo. Parte. Sí, es o sea, los Muppets es derivación. Curiosamente, el único personaje que salió de Jim Henson. Plaza Sésamo es derivación de los Muppets, no al revés. Primero fueron los Muppets y después equivocado. Estás completamente equivocado. Es Plaza Sésamo, contrata a Jim Henson. Jim Henson hace los puppets y el único que salía en Plaza Sésamo era Kermit. Kermit como reportero. Sí. De ahí desprende sus personajes y forma su propia compañía, que era Jim Henson, y separa lo que es Plaza Sésamo y lanza el clásico show de los Muppets, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí va. Es correcto. Entonces, pues vaya, son personajes que dice muy bien Armando. Sobrepasan al creador. Sí, lo rebasan por sobrepasan mucho. A su creador, sobrepasan a sus fanáticos, sobrepasan a su público temporal de hoy. Y son personajes que la verdad son legado, para bien o para mal, para gusto del que quiera o para que no le guste. Mira, como siempre me lo hemos dicho, si tú ya no estás de acuerdo y dices que, ay, es que ese es una madre, ya no los veas, ya no estás en esto. Ya no te amargues. Y si no, no te hagas, te divierte el estar mentando madres y por eso vas a ir a ver 30,000 veces las mismas películas para salir y odiarlas y meterte a tu blog donde te sientas con tu panza asquerosa enfrente del televisor. Ellos cumplieron su cometido. Fuiste a verla. Exactamente. Por supuesto. Exactamente. El varo se los dejaste. Yo por lo menos digo que lo disfruto. O sea, disfrútalo. Sí, me queda claro y si hay un shock de... Ya no es lo tuyo. Ya no es lo mismo. No. Pero si te tengo unos enormes deseos de ver qué es lo que sigue. Exactamente. Igual y hasta sale algo mejor, más fregón. Sí, mira, seguramente no se sabe. Precuelas que muchos las podrán criticar, lo que sea, pero hay cosas que te llevas, hay personajes que te llevas, hay música que te llevas. Entonces, Jar Jar Binks. tal vez no. Pero que seguramente va a haber con estas, ¿no? Sí, obviamente. Sí, seguramente. Sí, entonces, en serio. Bienvenido. Sí. O sea, por mí. Más bienvenido. O sea, al final sí. Es. Hay más Star Wars. Qué padre. O sea, chido. No mataron a George Lucas. No. No lo balearon afuera de un callejón. Exacto. Para robarle el papelito, ¿no? Los derechos. Qué bueno. Me da gusto. A mí, al final, George Lucas me ha dado más felicidad en mi vida que lo que me ha podido dar algún enojo, que no me ha dado realmente ninguno. No, porque ¿no? Es como. Es gente muy clavada. Entonces, o sea, digo, qué bueno. Él es. El que está satisfecho. Ojalá esos deals los hubieran hecho Siegel y Schuster. Sí. Ojalá esos deals los hubieran hecho Kirby. Ditko. Ojalá esos deals y pudieran retirarse y decir: dejé mis personajes en la empresa que yo elegí. Y les cobré hasta el último centavo. Exactamente. Y sigo cobrando, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, por mí, bienvenido. Hay más Star Wars, mejor para mí. Sí. Y en serio, no se claven en la textura, no empiecen de que, ay, es que Disney, ay, es que... Obviamente, esperen todas las bromas y todos los memes en la red. Y qué bueno y que los hay. Y que me porque encanta, ¿no? Porque es una forma de seguir promocionando y que ahora todo este Vader mercado. Se hinca frente al ratón. No, y primero le informen al ratón. Lord Vader ha llegado. O sea, sí que se cuadre el ratón. Hemos dicho, porque sí, la fuerza es más grande en Darth Vader. No, que, el varo mata fuerza. Ahora, pero le va a traer varo al ratón. Me preocupa más que va a ser Warner con su película de Justice League. Sí. Que esa todavía no le vemos. Sí, o sea, yo nada, sé wey. Que patas ni Star cabeza. Wars sí, no. Ahí está. Hay un plan detrás muy fuerte. Y Justice League se ve no vago. Sabemos nada. Vago, no sabemos de que nada, güey. Warner nunca sería un estudio en el que yo vería como una opción de dejarle tu legado, porque ves que no han sabido qué hacer con sus personajes, ¿no? ¿no? O sea, realmente con Batman, Batman ha sobrevivido más por ser Batman, sí. Y porque al final llega gente creativa que dice, yo tengo ideas de qué hacer con él, es un personaje que se presta. Superman pasa lo mismo, que porque tú ves una buena dirección detrás de la corporación, que al final la mejor decisión que han tomado es decirle a X personas, vas. Ten carta libre. Sabe que tú sabes qué hacer con esto, bella. No. Estoy de acuerdo. Oye, ese Nolan se ve tan lentoso. Sí. Déjenlo que produzca y que haga chance lo que al güerito. A ver, Snyder tiene bonitas tomas. De, sí. Está curiosito. Déjaselo. Esa chava que dirige Harry Potter se ve que tiene talento. Sí, exactamente. Pero son garbanzos de libra que han salido. Exacto. O sea, y que harían mal en quitarlos. Al final. Vamos, del 2015 creo que Avengers 2 tendrán un plan, bueno o malo, pero hay un plan en pie. Todo se ve. Star Wars, estoy seguro que hay un plan. No tenemos ni NPI. Mira, posiblemente, ojalá y si lo haya. NPI, sí. O sea, no poseo la información. Porque se descarta mucho. Totalmente de acuerdo. Vamos, se descarta la idea de que es que no saben qué hacer, es que lo van a hacer al aventón. No, no lo van a hacer. La verdad es que no lo sabemos. Lo único es que no sabemos que es un secreto. Es poco probable porque es demasiada lana. La que se estarían jugando. Exacto. Claro, sí. Entonces, y que al final dicen, es que debería ser el plan de Marvel y lanzar películas individuales. No puede. No lo necesita, ¿eh? No necesitan ni repetir el modelo. Y al final Justice League, a diferencia de Avengers, no necesitas presentarlos individualmente porque la gente ya sabe quién es Superman, quién es Batman y la Mujer Maravilla. Puede que el resto no sepan. Sí. Pero esos tres... Flash, porque Flash ya es así también sí, como... Sí, yo creo que Flash tiene... Ya también es icónico, es ¿no? Que, hasta fotos con Flash y fotos sin Flash. Exactamente, sí. Entonces creo que no tienen la misma necesidad de Marvel de decir, te presento a mi personaje para generarte expectativa. Es distinto. Ojo. Es un esquema de modelo que sirvió muy bien para Marvel. Exacto. Que quién no sabe necesita... si es aplicable para todo el mundo. Exacto, ¿no? Y que a lo mejor DC realmente no lo necesita. ¿Lo necesita un Valiant? Sí, porque ni quien los conozca. Sí, sepa quiénes son. Y Image y todos esos dueños. Exacto. Entonces, a lo mejor yo no creo que necesiten repetir el modelo de Marvel, pero no sabemos qué tan avanzado, qué tan bien estructurado esté su idea detrás de estructurar la familia de Justice League, pero al parecer el 2015 va a ser un pesado. Buen año, sí. ¿No? Sí. Puede ser un buen año. Es bueno ser geek. Puede ser bueno. Exactamente. Buen año. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Recomendación. A ver, tu recomendación. Daredevil, End of the Days. Ok. Les platico la que sigue. Sí. Pero realmente... Yo lo que les voy a dar es una antirrecomendación. No vayan con las tarugadas que está haciendo el Justice League con sus 52 portadas. Ojo, las 52 portadas que están hablando, que tanto criticó el estúpido de Larsen y Liefeld, no van a salir todas de un golpe. Es una portada por estado parecer, de la Unión Americana. Comenta. ¿Neta? Ajá. ¡Qué mamá! Sí, no, no, yo, por eso estoy diciendo que es una anti-recomendación. Sí, no, no caigan en esas estupideces, sean inteligentes. No, porque la neta yo sí apoyo el Leaf el día. ¿Qué nomás? Sí, no, no se necesitan, no se necesitan. 52 es ya. Way too much, way too fucking much. Mira, sí, son dos excesos que yo desde el Uncanny Avengers, cuando decíamos... También. No hay portadas de la mitad coloreada, la mitad, no, el título está en letras amarillas, sí, o rojas. Uncanny Avengers creo que fueron como 20. Ojo, por cierto, dicen que salió la noticia, y antes de que se me vaya, de que Bendis va para regresa a Uncanny, y que parece que es Bendis. Salió el teaser que dice Uncanny, y está con Bendis. Salió hoy. Probablemente, pues, Uncanny X-Men, sabemos que Bendis tiene la capacidad de escribir por lo menos... No, espérate. Es que a lo que voy, de tres títulos de Avengers los llevaba al mismo tiempo. Sí. Entonces es un escritor prolífico en ese aspecto que cumple con sus deadlines. Mm. Puede hacerlo bien o no, pero cumple, los cumple. Los deadlines los cumple. Los cumple. Con creces. Totalmente de acuerdo. Y la verdad, sobrado. Porque aparte se avienta el título de Ultimate Spider-Man que sale más de una vez al año. O sea, digo, una más de una vez al mes. Entonces... veremos qué pasa, ¿no? Ya de todo eso hablamos porque... La semana que entra, hablamos sí. Hablamos la próxima semana. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Les agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy. A nombre del buen Zico, del buen Clarky, Dan Campos allá en el Atalaya. Nightboy se despide y les agradece. No estaba en Morelia. ¿Cómo crees que llegó? Agarró los tubos de teletransportación, maldito, y el Z-Beam. Bueno, eso fue Destripando, los monitos a tus oídos, los superhéroes sin tanto cuento. ¡Vámonos!